Vamos a iniciar con la presentación de nuestro amigo Jaime Morales. Jaime Morales es doctor en agroecología, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y no necesita ya muchísimos más desgloses. Así que directamente le damos la palabra a Jaime. Él va a exponer allá. Para las caras. Muy bien. Bien, buenos días. ¿Se escucha o necesita el micrófono? Pues muy buenos días. Pues primero un agradecimiento a Sergio y a Víctor por habernos invitado a estar aquí presente. Les confieso, estoy bastante nervioso, estoy delante de gente que ha leído mucho, que respeto mucho. Entonces a ver cómo nos va con esto. Yo les quiero platicar una experiencia pequeñita que va avanzando paso a pasito. Es una experiencia independiente, ¿no?, y que tiene que ver con ir buscando en un contexto sumamente adverso. Estoy hablando del estado de Jalisco, donde, como dice mi gobernador, el que no esté de acuerdo conmigo, va ahí. Va ahí, chingos. Y como hay los bendicen, se hace como Juan, el cavernal Juan sin bozar, bendijo eso. Entonces, es el cavernal, no es cardenal. Entonces, en un contexto bastante adverso, ¿no?, esta pequeñita experiencia, que es una que llamamos la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, la RASA, le decimos, por favor, y una rápida mirada al contexto rural de Jalisco. A pesar de sus éxitos productivos, es decir, Jalisco es todavía el estado que en conjunto más aporta Producto Interno Bruto Agropecuario en el país. Tiene primeros y segundos lugares de producción de maíz, producción de carne, etcétera, etcétera. A pesar de sus éxitos productivos, el campo de Jalisco también soporta los altos costos sociales, culturales y ambientales del modelo neoliberal, y pues sufre la crisis que afecta a todas las zonas rurales de México. Es muy interesante el caso de Jalisco porque, siendo el primer productor agropecuario del país, es uno del tercer estado con la más alta tasa de migración. Es como una evidencia muy clara de ver si aquí está funcionando el modelo agrícola exitoso, ¿por qué se expulsa tanta gente? Hay una contradicción ahí muy, muy flagrante. Nada más por darles un dato, entre los 125 municipios que tiene Jalisco, entre el censo del 90 y el censo del 2000, 100 bajaron su población, del estado más productivo del país. Por supuesto, la estrategia de monocultivos intensivos y los modelos tecnológicos han llevado a la pérdida de la agrobiodiversidad, un deterioro intensivo de suelos, bosques y agua, y además es un contexto regional, como yo les decía, caracterizado por la exclusión de aquel que no está de acuerdo. Aquel que no está de acuerdo no tiene cabida. Estamos frente a un gobierno totalmente representante de lo que ellos quisieran que fuera el país. Y en ese contexto es donde comenzó este trabajo. Comienza en 1999, 7 comunidades rurales de Jalisco, que ya por sí, ellas mismas iban buscando su camino de trabajo en cuestiones agroecológicas, cuidado del medio ambiente, trabajo con indígenas, trabajo con mujeres. De repente nos juntamos en el 99 y decidimos crear esta red. Intentamos ver más qué nos unía, con más énfasis de qué nos diferenciaba. ¿Y qué tenemos en común? Pues la idea de fortalecer la agricultura familiar, mantener la cultura rural, contribuir a la solución de la pobreza, buscar la sustentabilidad rural y buscar el equilibrio entre las relaciones ciudad-campo, ¿no? Guadalajara es la segunda ciudad del país. El costo ambiental y el desequilibrio que hay entre las diferentes regiones rurales y la ciudad de Guadalajara es enorme. Entonces, y esta red se origina como una iniciativa de la sociedad civil, ubicada en esta tendencia global y también nacional, felizmente, hacia la construcción de experiencias alternativas de desarrollo local sustentable. Ahora la red está conformada por 200 familias, ubicadas en 20 grupos locales. Es muy diversa la composición. Hay campesinos, hay indígenas, hay mujeres rurales, hay consumidores urbanos, y también participan en la red diferentes organizaciones no gubernamentales, la Universidad de Guadalajara y el INDESO, y diferentes colectivos. Aquí está más o menos una distribución de dónde están, participa la gente de, la, de los indígenas birráricas del norte, y buena parte de las comunidades con las que trabajamos se ubican en el sur de Jalisco. Tiene que ver también con una larga historia, por ahí está Víctor Quintana, ya se me murió, ¿no? Que tiene que ver con una larga historia de trabajo de la diócesis del sur de Jalisco, ¿no? Que enfocó, a lo mejor sin tantos reflectores, pero un obispo muy, muy ubicado en la tendencia de la teología de la liberación, y un trabajo de 30 años, un trabajo de base aquí muy profundo, que da como resultado que buena parte de los grupos que tenemos estén aquí, y también en la Sierra de Manantlán, que yo creo que Sergio Braff tocará después eso más adelante, ¿no? Como cuáles han sido las etapas que hemos recorrido, y esto sí, lo quería yo presentar porque para nosotros muestra también cómo ha ido cambiando la situación en el país y cómo ha ido cambiando nuestra percepción. Nosotros comenzamos, esta área empieza siendo el trabajo principal de la formación en agricultura ecológica, con la idea de mejorar la subsistencia alimentaria de los campesinos y los indígenas. Nuestro objetivo era cómo mejorar la dieta familiar, cómo cuidar los recursos naturales a través de la agricultura ecológica. Y buena parte del trabajo, digamos, de las bases conceptuales y metodológicas sobre las que nos movemos, nosotros decimos que caminamos sobre dos piernas, una pierna en la agroecología, perdón, y otra pierna en la educación popular. Toda la idea de Paulo Freire son como las dos piernas sobre las que caminamos. A partir del 2001, en el momento que se incorpora grupos de mujeres rurales y también se incorporan a la red los pueblos indígenas, se amplía nuestra visión y nos movemos, decimos nosotros, nos movemos de trabajar con agricultores varones y la parcela hacia trabajar con las familias, y entonces tenemos que empezar a pensar, no puede ser que haya una parcela agrícola sustentable y la vivienda no lo sea. Entonces nos metemos al lío de, además de saltar de la parcela a la familia, Al asunto de la vivienda, y a una parte bien importante que fue una enseñanza de las mujeres rurales, la transformación de los productos alimenticios. En el 2003, la realidad, como siempre, nos rebasa y nos rebasa por la izquierda. ¿Qué sucede? Que aquellas familias que habían empezado a producir de manera agroecológica para su subsistencia alimentaria empiezan a tener pequeños excedentes. Entonces llegan, pues aquí traigo 500 kilos de frijol orgánico que me sobraron. Aquí traigo 300 kilos de cebolla orgánica que me... Pues nos tuvimos que meter al asunto de la comercialización, y lo hicimos desde el principio con la perspectiva de el comercio justo. Y además ligado con consumidores urbanos. Un poco con la idea de las redes de certificación participativa y las redes de relaciones entre agricultores y consumidores, siguiendo mucho el modelo brasileño de Ecovida y la ESO, ¿no? Y además saltamos hacia una mirada mucho más amplia, donde como red nos empezamos a meter en el asunto de los debates sobre la conservación del agua, sobre los organismos genéticamente modificados, sobre el bosque. A partir de 2006, la red construye, logramos, formalmente la red es una cooperativa, logramos adquirir 2 hectáreas de tierra, donde construimos un centro de formación y experimentación campesina, que es propio de la red, y nos hemos movido hacia buscar articulación con otros movimientos rurales en Jalisco y en México y también en América Latina, ¿no? ¿Pasa el vecino? Las actividades de la red en esencia son tres. La formación sigue siendo la más importante. Fue lo que nos unió, fue con lo que comenzamos, y la formación sigue siendo la base de las actividades. Y para nosotros es fundamental lo que nosotros llamamos los encuentros de intercambio de experiencias. Si de estos 20 grupos de la red, y a través, trabajamos mucho con la metodología de campesino a campesino, entonces a través de estos 20 grupos de la red, al inicio del año hacemos una calendarización, de tal manera que tenemos 3 encuentros de intercambio de experiencias, donde el grupo anfitrión, sobre las parcelas, sobre las viviendas, comparte sus experiencias con los otros. Errores, aciertos, pero es sobre las parcelas, y también son espacios que utilizamos mucho para el intercambio de experiencias. En estos eventos, estos que se le llamamos nosotros los encuentros de intercambio, los asesores y los técnicos tenemos prohibido hablar. Quien habla, es un encuentro de intercambio de experiencias entre agricultores. Nuestro trabajo, que es bastante difícil, es quedarnos callados y conseguir dinero y camionetas para que la gente tenga la tranquilidad para estar 2 días hablando sobre sus experiencias. La otra modalidad, aquí sí hablamos, son los talleres en agricultura ecológica, que son, van dirigidos a un público muy amplio: campesinos, indígenas, amas de casa, pobladores urbanos, etcétera, etcétera. Y estos conllevan un seguimiento. Se acercan los grupos a decir: nosotros queremos que vayan a la comunidad a un taller sobre abonos orgánicos, muy bien. Y después, ¿qué? La REC no tiene recursos gubernamentales, no acepta dinero del Estado, entonces tenemos que cuidar mucho los recursos. Y dar un taller que no va a tener continuidad, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿quién se encarga de darle continuidad? Y a partir de ahí, son nuestras dos modalidades de formación: los encuentros de intercambio y los talleres de agricultura ecológica. Una segunda área de actividades tiene que ver con el comercio justo de productos ecológicos. Como yo les decía, después de varios años, las familias empiezan a tener excedentes y entonces parte de esa producción la colocan en el mercado. Y para nosotros es bien importante, y ha sido, bueno, yo creo que varios de ellos han pasado por esto, ¿no? Es bien importante, pero ha sido muy complicado el trabajo de formación y concientización de los consumidores urbanos. Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad pierde la perspectiva de lo que es el campo. La gente de la ciudad llega y dice: ¿cómo es posible que tu tomate orgánico esté a 5 pesos cuando en el supermercado está a 4.50? ¿Qué? ¿Te vas a llevar 2 toneladas? Entonces podemos negociar los 50 centavos. ¿Te vas a llevar medio kilo porque 5 centavos la está haciendo el 2? Muy complicado, muy complicado. Y una tercera área tiene que ver con la asesoría y el seguimiento a los grupos en la producción agrícola sustentable. Es decir, aquí es una parte cotidiana pero bien importante que tiene que ver con el seguimiento técnico a aquellos que están trabajando en cuestiones de agricultura, aquellos grupos que están trabajando en agroecología y agricultura sustentable. ¿Qué hemos aprendido? Una primera cosa es que, a pesar del escenario adverso en el país, en Jalisco y, como diría Cantinas, en el mundo mundial, a pesar del escenario tan adverso para la agricultura familiar, las experiencias de la red han mostrado, yo puedo decir con los pelos de la burra en la mano, que son viables en términos productivos, ecológicos, económicos y sociales. Un indicador que nosotros usamos con mucha para mostrar esto es la gente que empezó a trabajar con estos grupos de la red no ha migrado suficiente. No ha migrado. El vecino ya se fue. Esto es una migra. La red ahora tiene la capacidad de diseñar y operar propuestas tecnológicas basadas en prácticas y métodos ya evaluados en condiciones locales. Hay un crecimiento en la red. Desde 1999 hasta ahora el número de grupos se ha triplicado y hay una continua presencia de campesinos y asesores en las actividades de la red. Esta experiencia nos indica también que sí es viable las transformaciones rurales a partir del enfoque de campesino a campesino. Es un enfoque que es útil, que es válido, que funciona. Los campesinos de la red han aumentado su conocimiento sobre agricultura sustentable, y esto ha sido, y es que es bien importante, y es una cosa que no esperábamos. Podría yo decir que sí, que la tenemos planteada, no es cierto, ¿no? O sea, tenemos ahora un importante grupo de campesinos que actúa como formadores de otros campesinos. Ahí conozca, ya ha tocado que vayan algunos, ¿no? Y es gente que a partir de irse formando y a partir de una vocación de servicio interviene formando a otro. Eso, además de que puedo decir, es un éxito buenísimo, es sumamente práctico. Es sumamente práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solicita a Oscar que vaya la gente, que vaya a dar un taller para allá, pues se va la gente. No tenemos que los asesores, no tenemos recursos para movernos, y sin embargo podemos mover a campesinos que tienen la capacidad de transmitir sus conocimientos. Y también en este contexto, pues, es que hemos construido este centro de formación y experimentación en agricultura sustentable, ¿no? Con la idea de tener autonomía. Si la Universidad de Guadalajara, si el ITESO dicen ya no me gustó, ya está el centro construido. Es un centro autónomo que funciona con recursos propios y que nos permite tener un amplio margen de libertad. ¿Qué quisiera yo compartir con ustedes como reflexiones finales? Y voy terminando. La marginación y la pobreza del campo mexicano provocan la emigración y el abandono. Las alternativas de agricultura sustentable y comercio justo de la red tienen el reto de ser lo suficientemente atractivas para que la gente joven de las zonas rurales se quede a vivir con dignidad, pueda preservar sus recursos naturales y pueda fortalecer su identidad cultural y comunitaria. Este tendría que ser un reto para la sociedad mexicana. No le va a entrar, pues lo asumimos como un reto en lo pequeñito nosotros. Un segundo reto que tenemos como red es cómo nos vamos articulando mucho más claramente con movimientos a nivel regional, nacional y global. Tenemos articulaciones con grupos locales, con comunidades indígenas en Chiapas y en Veracruz. A nivel latinoamericano somos miembros del Movimiento de Agricultura Ecológica Latinoamericana, pero el reto nuestro es cómo extendemos estas articulaciones y cómo la red se puede insertar con mucho mayor énfasis en los movimientos sociales alternativos. Un tercer reto tiene que ver con el comercio justo y las articulaciones con los movimientos urbanos. La opción que tomamos fue comercio justo, educación, concientización de los consumidores urbanos, y aquí es un reto grande. Es un reto grande para nosotros y también tendría que ser un reto para los consumidores urbanos. Un cuarto reto en el contexto de Jalisco tiene que ver con las instituciones de gobierno y pretende articular dos problemas muy enredados que tenemos. Por un lado, nuestra autonomía y la independencia. Por supuesto que 20 grupos donde 200 familias pues son un botín político. Entonces, ¿cómo le hacemos para mantener nuestra autonomía y nuestra independencia? Pero por otra parte, ¿cómo ejercemos el derecho de participar activamente en el diseño de políticas públicas para el desarrollo rural sustentable? ¿Sí? No necesitamos y no queremos la intervención del Estado, pero sí exigimos un puesto en donde se diseñen las políticas públicas para el desarrollo rural. Por ponerles un caso, en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, que contempla la ley, a la hora de nosotros pedir el sitio que nos correspondía, tranquilamente el secretario de Agricultura Estatal dice, ustedes no. ¿Por qué? Porque no quieren. Ah, sí, es sencillo. Y el que no vaya ahí. Entonces, desde la perspectiva nuestra, en Jalisco, la transición hacia la agricultura ecológica se inició en los campesinos, ha ido involucrando a la sociedad civil y el siguiente paso es la presión ciudadana hacia el Estado para que asuma lo que la ley dice. En este país todavía el Estado constitucionalmente es el responsable del desarrollo rural. Entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad rural, la sociedad civil urbana, presionemos al Estado para que asuma lo que la Constitución dice? Muchísimas gracias.